La ciudad de Concordia, gracias a la gente por los mensajes, nos metemos en este micro que la verdad nos encanta, micro dedicado a la discapacidad, y hoy contento porque hace su debut radial, pero aparte es una amiga de hace muchísimo tiempo. Hablamos de Marina Rodríguez, que está con nosotros cumpliendo varios roles en lo que es la dirección de discapacidad. Le agradecemos también a Marcelo Primitivo, el director de discapacidad, que nos dijo, va Marina, y acá la tenemos. Marina, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte, ¿eh? Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Clarito, muy bien. Hablaré bien al micrófono, me dice Pablito, dale, porque te va a grabar. Bueno, Marina, primero decirte que un gustazo tenerte siempre del otro lado sacándonos fotos y ahora, obviamente, teniéndote al aire. Y me corregiste recién antes de entrar al aire, yo te decía mostrar y vos me dijiste, tenemos que transmitir. ¿Eso es un rol clave o no? Sí, desde una de las funciones por la cual estoy en la dirección, es el rol de prensa y comunicación, pero más que prensa es esto, es comunicar a las personas, transmitir lo que se hace dentro de la dirección. Y que es mucho, porque es amplio esto, ¿no? Sí, es muy amplio, porque no solamente es la actividad que se hace el director, es el director en su función, sino la que realizan los profesionales y los administrativos a diario. Tanto del área de PROMAR como de quinoterapia. Sí, aparte de este trabajo en conjunto que propone Marcelo, que vos lo acompañás mucho, que tiene que ver con articular con todas las instituciones, ¿no? Sí. Fundamental. Eso es lo fundamental. Es primordial para nosotros la articulación. Creo que es la única manera de poder ejecutar todas las actividades que necesitamos hacer. Claro, porque ahí vos conocer en primera persona la gente que está laburando con la problemática de discapacidad, ¿o no? Sí. Estas instituciones están abocadas directamente a eso. Están son 15 instituciones que las que integran el consejo, que están abocadas cada una en un tema específico, en una patología específica, pero todas a discapacidad. Perfecto. Marina, y teniendo en cuenta que vos tenés una trayectoria importante en la comunicación y todo eso, y en la fotografía, porque hace mucho tiempo te conozco, ¿cómo fuiste manejando esto de ingresar a un área tan sensible? ¿Y cómo lo estás llevando ahora? Y la verdad que, bueno, yo comienzo en febrero del 2019 en discapacidad, venía de otra área muy diferente, y en marzo comenzamos con la pandemia. Claro. No solo es que recién me estaba acomodando a este cambio, sino que tuve que acompañar el reinventarse de todos, porque los profesionales siguieron trabajando, siguieron con la atención de otra manera. Entonces, bueno, ahí intervine desde justamente desde esto, desde la fotografía, el video, la comunicación, los choferes llevando este material a las mamás, enviando videos. Bueno, el que también fue un despertar al video para los profesionales, que por ahí no estaban acostumbrados a verse, se sintieron expuestos, y después estaba muy bueno porque era un trabajo diario y todos los días venían preparados con material nuevo para hacerle llegar a los chicos, a las mamás, a los papás, para que puedan realizarlos en sus casas. Mirá vos el rol que empezó a jugar inmediatamente porque vino la pandemia. Y en este sentido, ¿no? En el rol, ahora vamos a hablar porque cumple otro rol también. En ese sentido, ¿te sentiste cómoda? Viste que se requiere mucho la parte humana, y esto lo cuento yo. Yo, cuando han venido invitados que han traído a este micro, Marcelo, Marina, te veo como muy desenvuelta, ¿no? Eso lo fuiste adaptando, te salió natural, porque es como que es todo muy normal. A mí me encanta, ojo, ¿eh? ¿Cómo lo fuiste manejando eso? Sí, creo que, bueno, lo más importante es el recibimiento desde el área. Somos todos compañeros de trabajo. Bien. O sea que el equipo es clave. Es un equipo de trabajo, exactamente. Y entendieron por ahí el mí adaptar, me acompañaron en ese proceso y yo los acompañé a ellos en, como te decía esto, de adaptarse ellos a poder transmitir de otra manera. Y eso... eso terminó siendo la clave para poder manejarnos naturalmente. Seguro, y como equipo. Marina, y en ese sentido, ¿es nuevo para la discapacidad tener un equipo para transmitir esto? Te pregunto, ¿hay que tener ciertas cuestiones en cuenta a la hora de transmitir? ¿Tenés que tener ciertos cuidados? ¿Tenés que tener ciertas contemplaciones, si querés llamarle, a la hora de transmitir lo que vos querés transmitir de la dirección? Sí, sí, porque lo que hay que transmitir es esto, es el trabajo. El trabajo, ¿no? Porque viste que uno dice, publicaron esto, están utilizando, claro, y acá está todo muy cuidado. Es el trabajo que se realiza para cualquier publicación donde participe un niño o una persona, es todo con autorización. Bien, bien. Y no es el mostrar a ese niño haciendo terapia. Hablo de un niño porque por ahí... Contemplar el tapar la imagen, no cuidar eso. Y si está autorizado por los papás, que no tiene ningún inconveniente que se muestre, se lo hace ningún sello, sin nada. Siempre con autorización. Y muy cuidado muy prolijo, porque ese trabajo hay que decir... Lo que se muestra no es la foto del niño mostrando su discapacidad. Es mostrar el trabajo que se realiza con ese niño, donde otra mamá pueda ver... Ah, mira, este detalle puede ser que a mi hijo le esté pasando, o mira, este detalle tal vez lo puedo consultar, o el uso de ciertos elementos que por ahí la mamá lo ve en un chico y dice, mira, lo puedo hacer de esta manera, como te decía esto, de utilizar otros elementos que no sean algo comprado, elementos que se puedan adaptar para la rehabilitación, que la mamá o el papá lo puede ver, y dice, le voy a preguntar al médico. Mirá vos lo que me estás contando. A partir de este trabajo que están haciendo, ¿no? Vos principalmente por el tema del área de transmitir esto, y Marcelo con su impronta, intensidad y todo eso, ¿vieron que repercutió en el tema de consultas, de llegar la gente a la dirección, a promar? ¿Vieron que se intensificó? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros en el programa notamos esto, como que ha crecido, desde una pequeña consulta hasta una felicitación, como que se ha masivizado más, por lo menos, lo que se está haciendo en discapacidad, ¿o no? Sí, las consultas, por suerte, son muchas y que nos llegan al área, que eso es el trabajo, que la impronta que puso Marcelo desde el momento que llegó, que las consultas lleguen ahí y que la gente no tenga que transitar por un montón de lugares para... Sí, sí, para llegar a hacer el trámite necesario ese momento, seguro, sea cual fuere, y que lleguen todos a nosotros, y tanto el personal administrativo como el profesional, yo desde mi lugar, podamos informar y poder transmitir las cosas claras y a dónde dirigirse. Y si tal vez en ese momento no lo sabemos, porque puede suceder que es una consulta nueva, averiguarlo nosotros. Mirá vos, ahí está. Ustedes les facilitan. Esa es la articulación con las diferentes áreas para poder facilitar la gestión a esta persona que no tenga la necesidad de hacer un circuito que por ahí le lleva mucho tiempo y no lo puede hacer. Seguro, y aparte se contempla. Hay una parte humana importante hoy en discapacidad que está bueno esto. Sabes que lo complicás y lo mandás a hacer trámite. Sí. Entonces lo resolvemos. Bueno, ahí nos metemos en el otro rol que estás ocupando ahora, que tiene que ver con la parte administrativa, que requiere mucho de esto, ¿no? Porque ahí hay que articular, hay que ir por el certificado, ahí hay mucho laburo, ¿no? La parte administrativa. La parte administrativa, sí, porque... No es solo la gestión, es vos lo que le estás dejando a la persona. Es la herramienta, es un beneficio que ellos, al cual tienen derecho, pero es una herramienta que le va a quedar de por vida. No es una herramienta que vos decís, es la gestión, me lo hizo Marcelo Primitivo. No. Es algo que te queda para toda la vida. La intención es esa. Y ese trabajo está bueno, ¿no? Ustedes... como que lo agarran, pero después tiene que pasar por el hospital, tiene que pasar por un equipo. Está bueno eso, sí. Contanos un poquito cómo sería eso. Bueno, el trámite, en primer momento, el primer término es que la persona obtenga su certificado de discapacidad, el CUD. Con el CUD tiene acceso no solamente a una terapia, sino tiene el pase libre del colectivo, el urbano, el de larga distancia. Mirá vos, escucha. Con ese certificado pasa a obtener el CMO, el Certificado Médico Oficial. Mirá vos. Que ahí le da el porcentaje de discapacidad. ¿Esos trámites cómo se hace? ¿Lo recepcionan ustedes? El CUD, informamos a la persona de los trámites que necesita, que son el certificado con el diagnóstico por el profesional. Médico que tenga que exactamente. Decir. En algunos casos, que por eso es la consulta a nosotros, para que no vaya al médico y después tenga que volver con una planilla. En muchos casos ese certificado necesita una planilla una planilla específica que se la otorga el IPRODI, la cual desde la dirección la bajamos, se la imprimimos y se la entregamos a la persona para que el médico la complete. Entonces, cuando va el médico que le va a dar y el diagnóstico, entra como una evaluación esto. Exacto. Perfecto. Con eso, algún diagnóstico o algún estudio que avale ese diagnóstico, se lo presenta en la junta evaluadora. Ahí está, bueno, ahí está el fotógrafo también, sigue con su actividad. Con respecto a esto, no importa acá parámetros de edad. No. Acá tenés el diagnóstico. Si el diagnóstico es desde el nacimiento. Se hace inmediatamente. Hay personas que son discapacidades adquiridas, entonces se hace en ese momento. Perfecto, perfecto. Y hay discapacidades que son de nacimiento y el certificado puede ser provisorio, que con el correr del tiempo y el tratamiento puede variar ese diagnóstico y bueno, no necesitamos y un certificado. Todos, más allá de que tengan el certificado, todos entran como hacer parte de las estadísticas de discapacidad hoy. Sí, sí. Quedan todos registrados por ustedes. Quedan todos registrados, Sabiendo lo que le pasa, lo que necesita, lo que requiere. Y a partir de ahí pueden venir las gestiones para conseguir algo, mejorarle la calidad de vida, eso es fundamental. Sí, sí, con el certificado de discapacidad, en el caso de que la persona no tenga una obra social, puede acceder a cualquier tratamiento en los servicios públicos. Si esa persona tiene una obra social, con el certificado de discapacidad le garantiza que la obra social le tiene que cubrir el 100%. ¿Y cómo ves el rol del área de discapacidad, de la dirección que lleva adelante Marcelo Primitivo? Le mandamos un saludo a Marcelo, de andar por ahí haciendo trámites. ¿Cómo es el trabajo para ser parte de PROMAR y tener cierto grado de trabajo dentro de lo que es PROMAR? También pasa por un médico, pasa por esto. Es decir... Sí, primero que nada tiene que tener el certificado de discapacidad. Si no lo tiene, iniciamos el trámite, lo asesoramos a la persona y la acompañamos en este proceso para que lo tenga el certificado. Tiene que tener el pedido del médico de la terapia que requiere. En el caso de que tenga obra social, no quiere decir que no se lo va a atender. Claro, pero tiene la opción de ir por un sector privado. Pero se lo asesora cómo hacer el pedido y en el lapso que la obra social lo apruebe, se atiende dentro de las posibilidades en PROMAR. ¿Y cómo ves, Marina, vos desde tu rol también, el tema de cómo trabaja discapacidad a nivel provincial, cómo trabaja discapacidad a nivel nacional? ¿Se acuerdan que estaban las pensiones para discapacidad? ¿Cómo estás analizando? Porque vos entraste y te involucraste mucho con este tema. Entonces, uno analiza todo el escenario en su conjunto. ¿Cómo estás viendo eso? Sabemos que el tema de la discapacidad está en la agenda y eso nos pone contentos, pero ¿cómo estás viendo todo eso? Bueno, en su momento, como vos lo dijiste, se había cortado todo este tipo de beneficios. Ahí está, se cortó y fue durísimo. Y fue hubo muy duro, exacto. Reclamo, enojos y todo eso. Exacto. Empezó a mejorar de nuevo. Ahora tenemos un gobierno nacional, provincial y local que van de la mano y se trabaja de esta manera, en forma conjunta. Y desde provincia, todos los pedidos o solicitudes que llegan de acá, desde Concordia, son bien atendidos, son muy bien recibidos y somos partícipes de todas las actividades. El otro día, yo lo hablé con Marcelo de esto, el otro día vi que desde otro lado, de otras ciudades, veían la magnitud del trabajo de discapacidad de Concordia. Primero porque lo que se hace, pero segundo por la magnitud de ciudad que es Concordia, ¿no? Sí. Es decir, la grandeza. Por eso uno dice, de Paraná tienen que estar mirando lo que se hace. Por eso hablaba, y de Nación también diría, ¿no? Decir, che, mirá qué Concordia. ¿Se nota esto o no? Sí, sí, sí, por esto que te digo, que al involucrarnos continuamente en su agenda, en sus actividades, significa que... por lo menos nos tienen en que cuenta. Que nos están mirando, nos están observando. Y después de las diferentes actividades que van haciendo, a mí me queda mucho el tema de los cursos de lenguaje de señas, aquel WhatsApp para hacer reclamos. Esos son momentos importantes de la dirección, ¿o no? Sí, bueno, el curso de lengua de señas, que en este momento se está dictando uno para el personal municipal, son fundamentales, porque es esto, es lo que hablamos hace muchísimo tiempo de la accesibilidad. Y que no sea siempre la accesibilidad edilicia. Sí, la accesibilidad como que comunicacional, exacto. Eso era todo, la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad comunicacional es fundamental. Y bueno, acercar los cursos de lengua de seña, acercar que toda la información que se vuelque tenga la intérprete. Sí, a mí me sorprendió. Yo lo hablaba con Marta. ¿Te acordás de la actividad del Odeón de la Gala? Ver una intérprete exacto. Ahí, que aparte después bajó y gentilmente vino y me dijo, Pablo, ¿cómo andás? Sí. Viste que vos te pones contento. Está bueno esto. Esto es un cambio sí, paradigmático. Concordia es. Hay dos ciudades en la provincia que tienen equipo de lengua de señas. Concordia es una. Mira vos. Y esto del WhatsApp, cuando uno ya pasó un tiempo, hoy el balance es positivo, ¿no? Más allá que queremos que WhatsApp, se instale más y todo claro, eso. El tema de las videollamadas a través de WhatsApp sí. Son justamente para acompañar, para asistir. No es solamente informar. Es, tal vez una persona sorda necesita la asistencia para comunicarse o desde un centro de salud lo necesiten porque no saben cómo comunicarse y la persona sorda no sabía que existía esto y por eso es la información masiva para que todos tengan ese número de WhatsApp. Otra cosa, apelando más allá del rol administrativo comunicacional, ¿te hizo laburar Palomo el otro día o no? No, anduvo por todos lados para un capo, Palomo. Lo vi el otro día también allá en Arandú, ahí con el amigo Rubén Salamone, pero muy elogiado. Y eso está bueno, ¿no? Sí, sí. Fue una oportunidad, pues sí, te hizo laburar y no, la verdad fue un gusto poder acompañarlo en todas las actividades y cada una de las actividades que hizo, cada uno de los talleres y las charlas en las escuelas, bueno, en el profesorado de educación especial, en el centro de convenciones, en la dirección para las instituciones del consejo. Fue una mirada distinta en cada una de esas charlas, algo nuevo para rescatar. Sí, acá en la entrevista fue fuertísimo lo que habló, pero la verdad que me parece que muy enriquecedor. Ahí está. Marina, la gente que quiere ver esto que vos dijiste, que me parece acertadísima la palabra transmitir, ¿cómo hace la gente para ver esto, no? Decir, che, a ver cómo están trabajando en discapacidad. ¿Cómo hacen? ¿A través de redes sociales? A través de redes sociales. ¿Página? ¿Cómo están? La página de Facebook, Dirección de Discapacidad Concordia, o direct.concordia, es el Instagram. Bueno, ahí llegó el director de discapacidad, Marcelo Primitivo. Estaba en una reunión importante, pero vino, no se quería perder esta oportunidad. Y acá está con nosotros Marcelo, estaba en una charla, nos interrumpiste, pero bueno, ahí está. No, Marcelo es un amigazo y lo tenemos acá muy contento de que haya llegado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, gracias, Pablo, gracias, Marina. Bueno, hoy hizo la cobertura el micro y escuchaba recién a través de qué es medio, ¿no? Y bueno, ustedes son unos de ellos que también trabajan en forma silenciosa y forman este engranaje, gran engranaje y una partecita de que es concientizar, difundir. La verdad que sí, movida la mañana, semanas. Ayer tuvimos una reunión de gabinete, se podríamos llamar, con el secretario, el intendente Enrique, la señora Leticia a través de la fundación, y con las diferentes direcciones de que componen el área de salud. Bueno, ajustando, como siempre decimos, esto es una dinámica cotidiana. Las políticas públicas debemos ir detrás de las necesidades. Y ¿hay pedidos puntuales ahí, Marcelo? O decir, a partir de lo que vos podés explayar, que te digan, vamos por ahí. Porque vos siempre destacaste la libertad para trabajar más allá, que hay cuestiones que tenés que ir hablando con las cabezas de la secretaría o el intendente. ¿Hay pedidos puntuales? No, a ver, lo remarcó el intendente Enrique Cresto ayer, fortalecer las políticas públicas que se vienen desarrollando y no quedarse con eso, ¿no? Sino el crecer en el día a día y estar en el campo con las necesidades cotidianas. Que bueno, estas necesidades que siempre las remarcamos y las escuchaba recién en camino a Marina, seguir educando, seguir concientizando, que son herramientas permanentes y fortalecer estos cimientos que van a permanecer en la vida, esté quien esté, para el entorno de la persona con en situación de discapacidad. Que una partecita nueva que nos dejó Palomo. Y varias cosas dejó, la ¿no? La verdad que, bueno, mañana tenemos reunión con la gente del profesorado, donde él fue a dar su charla. Encantado, y bueno, juntarnos también a comulgar esta, a buscar una política pública entre todos, de este cambio de paradigma que nos trajo, no nos trajo, dejó latiendo Palomo en sus diferentes charlas, en la visita por nuestra ciudad. Yo recién hablaba con Marina y yo la verdad que me sorprendo, por ahí es un error lo que voy a decir, pero siempre lo quiero remarcar, esto de la naturalidad con la que se maneja. Viste que a mí me gustaría que eso impacte más en la sociedad. Sé que lo están haciendo los dos. Esto es decir, es una persona más allá de cualquier discapacidad. Te corrijo, Pablo. Lo está haciendo, yo creo que eso lo que hablábamos ayer. Y por ahí sigue. Está bueno esto que decís vos de sentirse identificado con algo. Y a mí me gusta que el personal diga, pertenezco a, y hago por esto, pero... No es mío, no es mi dirección, no es la dirección del intendente Enrique Tomás Cresto, no es la dirección de... Entonces, nosotros lo que buscamos es esto, buscar la empatía necesaria. Ahí está, eso. La empatía necesaria para empezar a transitar esto en la diversidad. Y yo creo que vamos a estar en un buen porcentual de objetivo cumplido cuando esto que decís vos ya sea con total naturalidad. Ahí está. Estemos donde estemos, podamos acceder con un sistema comunicacional como el sistema de lengua de señas, el braille, o algo edilicio, una rampa, un ascensor, o con total naturalidad la persona que pueda empatizar con el otro y hacer un igual. Yo creo que ahí van a ser los objetivos cumplidos de las políticas públicas, por lo menos del área nuestra, y tanto de... Lo dijo Palomo, ¿no? Lo que la medicina no pudo curar, la sociedad y las políticas públicas no pudieron adaptar. Entonces, bueno, ese combo, esas tres patitas, está bueno. Ayuda de la parte de la medicina, ayuda de la sociedad y ayuda de las políticas públicas. Así que es esto que vos marcás de la naturalidad, y bueno... Tranquilo. Sí. Yo creo que va. A mí me despertó esa curiosidad y trato de manejarme así, si bien yo a ustedes dos lo utilizo como un aprendizaje también para esto, que está bueno porque hay mucha parte humana. Yo voy a contar una infidencia. Una vez, como invitado, vino alguien en silla de rueda, ¿no? Y Marina y Marcelo entraron como si nada y yo estaba como preocupado cómo iba a entrar él. Y entró. Un saludo que escucha, y entró él. Y escucha el programa. Y mandarle un abrazo enorme, la verdad que estuvo acá y nos enriqueció totalmente. ¿Cómo era el nombre? Recordame el nombre. Daniel Ortiz. El único quedó trabajando. Quedó trabajando, le mandamos saludos. Y con una naturalidad, esto es lo que yo te quería preguntar, Marina, el tema de cómo involucraste esto, ¿no? Bueno, Marcelo obviamente también con una trayectoria trabajando con estos temas, pero a vos también yo te observo esto y está bueno contar cómo incorporaste esto, porque esto está bueno... Después llevarlo a la comunidad. Sí. Te voy a hablar desde mi lugar. Esto no se incorpora. Es humano, es por naturaleza. Esto se siente, es por naturaleza. Es el día a día. Y creo que, sí, como dijo Marcelo, tenemos que construir entre todos el día a día. Que sea natural, que te nazca el trato. Que veas la persona, que no veas la discapacidad. Se ve una persona en silla, como dijiste, entrar a Dani, pero él es una persona, él se maneja. Como te puedes manejar vos, como me puedo manejar yo. Seguro. A su manera. Sí, por eso yo hablé que puede ser un error mío comunicarlo, pero me parece que destacable. Y en este sentido, Marina, y que yo te conozco y sé que andás mucho y hablas con mucha gente, ¿vamos mejorando en eso? ¿Notás que mejoramos como comunidad hacia la discapacidad? Sí. Bien. Sí. Las miradas van cambiando. Y lo noté mucho, no desde la dirección, sino en un curso de lengua de señas. Querer involucrarse, porque se invita a las personas a participar, y no nos da lugar para todos. Es el eso, el querer involucrarse. Y en este atravesarnos de comunidad, ¿no? Bueno, vos sos madre, uno, los chicos, ¿cómo ves que van tomando la temática de la discapacidad? Obviamente que vos estás trabajando y tus chicos saben que estás trabajando ahí, pero en esta naturalidad, porque Marcelo dijo algo, ¿no? La educación, cómo atravesarnos, también está bueno avanzar desde ese cambio de paradigma, ¿no? Sí, mis hijos y la escuela a la que concurren, que son escuelas donde tienen mucha, que muchas veces pedimos colaboración o los invitamos a participar en charlas y accedieron. Mirá. O sea que las escuelas bien plantadas hoy. Y en otros casos, ellos mismos se enteran, como este caso fue Palomo, la Escuela Comercio 2 y la Escuela Borges, solicitaron ellos la charla, la habíamos invitado para la de Marianela y después solicitaron para la de Palomo, porque les encantó y porque los chicos quedaron interesados. Y es eso, es que los chicos se interesen y para ellos es un transitar y tienen compañeros y se interesan para saber cómo acompañarlos en este transitar. Qué lindo. También, Pablo, esto es enriquecedor y hay que destacar la muy buena predisposición de otra área provincial que es educación en nuestra ciudad, que es, bueno, yo vengo de estar en un lugar donde pude cruzar un par de palabras con Vallejos, el director departamental de escuela, y siempre, bueno, y ayer estuvimos en una reunión especial. También este trabajo articulado, que siempre digo, ¿no? Somos transversal a toda la sociedad, y esto ayuda, ¿no? Facilita, son elementos facilitadores que permiten este pequeño cambio cultural que se está dando. Bueno, hacia donde vos apuntabas con la pregunta de Marina, nosotros empezamos también a llevar las charlas al nivel inicial, sí, al jardín de infantes, porque bien son chiquito. Los chiquitos que salen del jardín, te taladran la cabeza contando lo que sucede dentro de su sala o de su grado. Y bueno, y eso es lo que necesitamos. Hay un abismo, creo yo, generacional, cultural, lo vivo con mis hijos, que bueno, yo creo que este transitar en la diversidad va a aparecer con las nuevas generaciones. Porque ya lo que a nosotros es un esfuerzo y un ejercicio, tratar de ver la persona y no la discapacidad, la sociedad, las nuevas generaciones ya están viendo permanentemente las personas. Sí, yo creo que vamos mejorando. A mí me pone muy contento eso. Tal vez nos lo veamos en el 100%, pero bueno. Vamos mejorando, vamos mejorando. Y esto, y me parece que este mejor escenario va más acelerado, es más rápido por esto de los pibes en la educación. Imagínate con mi hija hablándome de esto en el almuerzo, te lo va instalando. Y bueno, eso es lo que nos marcaba ayer, disculpa, nuestro intendente Enrique Cristo, de que las acciones de gestión hacerlas con más fluidez, ¿sí? Está bueno. No solo por el tiempo que queda de gestión, sino por aprovechar estos cambios culturales que hay, estos nuevos paradigmas, y subirse, no hacer tanta planificación. Si bien tener los objetivos bien claros y las planificaciones reales a corto y mediano plazo, pero también las acciones inmediatas. Sí. Bueno, esto lo voy a decir yo, eso lo tiene Marcelo, porque sé y doy fe. Hay alguno y Marcelo va directo ahí, al hueso va. Te pregunto, en este escenario, ¿no? Donde el rol de Marina ha hecho que se haya mucho más visible, si querés sumamos el micro, ahí me agrando yo, el micro de discapacidad en la radio. No tenés por qué agrandártelo, es un elemento. A ver, ayer en la charla del área se comentó esto con los responsables de prensa del municipio. Es que sirve mucho, sirve, todo suma. A ver, es un gran aparato, un gran engranaje, y cada partecita somos suplemento del otro. Si una no ensambla con la otra o deja de funcionar, se resiente. Lamentablemente, yo creo que también este cambio cultural, político, social, creo que fue uno de los causales el COVID-19, que nos hizo ver otras cosas. No se puede solo. Son momentos de mucha articulación. Lo estatal, lo provincial, lo nacional. Más allá que la escuchaba Marina, que decía que estamos todos bajo un mismo lineamiento político partidista hoy por hoy en la Argentina, pero no tiene que suceder. Si mañana esté otro, tenemos que estar bajo una misma línea y y trabajar codo a codo, ¿no? Uh-huh. Así como, vuelvo a reiterar, lo hacemos con el área de salud de la provincia, uh-huh, con el área, sí, de, sí, nación, con la Dirección de Discapacidad de la provincia. Uh-huh. Es un escenario que se facilita mucho más y lo importante de todo esto es que la política pública llega en forma inmediata, uh-huh, ¿a quién la está esperando? Sí, sí, sí. ¿Qué es la población? En ese sentido, en la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo está en este crecimiento, en esta instalación de la dirección, en una agenda importante hoy? ¿Cómo estamos con el tema del personal? Ya que por ahí le llega al intendente, ¿no? ¿Cómo estamos en eso, no? Porque uno dice, che, si se está haciendo un laburo, se hizo muy visible esto, habrá crecido la demanda, necesitamos más, necesitamos estructura, necesitamos personal, posiblemente no, por eso la pregunta va por ese lado, Marcelo, es decir, obviamente uno siempre quiere más, ¿no? Para brindar el mejor servicio posible, pero ¿cómo está la dirección con eso hoy? ¿Vos no estuviste en la reunión de ayer, no? No estuve. Fue un tema agenda. Es un tema agenda que lo tenemos con Mauro García, el secretario del área, y el subsecretario Diego Sauret. La preocupación de que la población hace 25, 26 años que está inserta a la dirección y el PROMAR, y esa población varió en cuantitativa y cualitativamente, ¿no? En este proceso de estos 20 y pico de años. Ya deberíamos tener otra institución insertada, por eso tratamos de, cuando participamos de charlas, de proyectos como es la reforma del basural del abasto, con toda la calidad de infraestructura que se está desarrollando ahí en ese núcleo, insertar una pileta climatizada. Esto la gente de UAPA nos invitó a participar, facilitamos los proyectos, facilitamos las ideas, así que bueno, Concordia apunta a eso dentro de esta política llevada por Enrique Cresto. Pero también, aparte, una zona poblada, una zona que ha crecido mucho, mirá qué bueno sería, che. Está todo en carpeta, está planificado y está en proceso, como también está lo que hablábamos ayer, no solo agrandar la parte estructural, ampliarnos en la parte estructural, sino también fortalecer la mano de obra. Es un área que es muy delicada, muy sensible, y que los profesionales, Pablo, vos faltás hoy por un resfrío y te suplanta Mariana, te puede suplantar Marina o alguien acá. Yo, me falta un kinesiólogo, un psicólogo, y un tratamiento que tuvo un año y medio, dos tal vez, de diagnóstico para proyectar el tratamiento, es la pieza fundamental que conoce al paciente. Porque dijo otro kinesiólogo. No puede seguir el tratamiento, no es de un día para otro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la mano de obra que tenemos, por lo menos en esta área. ¿Sí? No es lo mismo un medio oficial en albañilería que faltó y ponemos otro y sigue levantando el muro. Acá el tratamiento no se puede otra vez diagnosticar, otra vez conocer al paciente, el paciente conocer al profesional y comenzar luego el tratamiento. Esto sucede en equinoterapia, que es un área, en el PROMAR, sucede con los choferes. Vos decís, pero cualquiera se puede. Sí, pero el recorrido, el chico que tiene un trastorno de TEA, por ejemplo, que no se ya conoce al chofer. Seguro, que se adapta, pero sin duda. Sin eso duda. Es fundamental, y bueno, fue un tema de agenda, por eso me reía. Ayer se lo expusimos al señor intendente, que era para fortalecer algunas pautas y ejes principales que están proyectadas para el año que viene, y si Dios quiere, podamos seguir fortaleciendo y creciendo en años anteriores. Ahí está, Lo tengo que, bueno, ya tenés un reemplazo cuando no puedas venir, se lució de una manera, debut total. Va a quedar grabada, o sea que es brillante lo de Marina hoy. Contá conmigo para la foto. Ahí es, vos venís con la cámara. Marina, gracias, estuvo brillante, la verdad que me encantó tenerte al aire, más cuando es debut, bien, clarita al aire, la estaba escuchando por retorno. Gracias, Marina. No, muchas gracias a ustedes y por seguir invitándonos a poder transmitir esto. No, aparte a mí me encanta esto, a mí me encanta este micro, además me encanta cuando me cruzo con alguien y me preguntan cosas de discapacidad, como diciendo, y bueno, anda a la dirección, pero que me pregunte ya me pongo contento, imagínate, me agrando. Tenemos una sorpresa para el micro que viene. Ahí está, mirá vos, después vamos a estar anunciando, se viene con sorpresa. Bueno, la de Palomo fue, en lo que es la tarea netamente periodística, te digo, lo de Palomo para mí fue brillante, fue una locura. Uno trata de abstraerse y pensar como un oyente, y para mí fue una joyita que quedó en el programa, la entrevista con Palomo, con vos, la verdad, y con Silvina. Silvina. La verdad que buenísimo el programa, el micro anterior, ¿eh? Gracias, Marcelo, como siempre, ¿eh? Un gustazo. Gracias a ustedes por el espacio nuevamente, y a la radio, a vos, Pablo, a Mariana. Bueno. Nos reencontramos el próximo con sorpresa. Correcto. Ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos. Hoy soy fotógrafo, Pablito. Se lució también, ¿eh? Te vas a licar. Así que me vas a licar ahí.